la parte del programa. Sí, pasamos a un punto que no es menos importante que los otros puntos, y es hablar un poco sobre los atropellos ante la APDH. ¿Y qué es la APDH para nuestros radioescuchas? La APDH es la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es una organización no gubernamental de derechos humanos de la Argentina, fundada en 1975. La organización es fruto de una autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los derechos humanos que se escalaba en el país. Luis, para entrar un poco en la actualidad, la APDH trabaja para consolidar la democracia, defendiendo la protección de la vida, la dignidad humana y convivencia social. Participa en distintos organismos para poder consolidar la vigencia de los derechos humanos. ¿Cómo actúa la APDH? Recoge, estudia y valora los datos de la realidad nacional referentes a los derechos humanos, denuncia las violaciones a los derechos humanos, gestiona ante las autoridades públicas, las instituciones y las entidades la vigencia concreta de los derechos humanos, desarrolla acciones pedagógicas destinadas a contribuir a la formación de sujetos de derechos, difunde los documentos normativos, Constitución Nacional, pactos, declaraciones, convenciones, asesora a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, trabaja las entidades fraternas que defienden la vigencia de los derechos humanos. En síntesis, la APDH es una organización que nos defiende, que defiende a la sociedad ante las violaciones a nuestros derechos. Y en este caso, lo que vamos a estar charlando, a la introducción que hiciste, José Luis, es justamente en la localidad de San Justo, en La Matanza, en un local, si se quiere, digamos, o parte de las alrededores de lo que es la APDH de La Matanza, una serie de pintadas y pegatinas con difamaciones que fueron dirigidas hacia Pablo Pimentel y la asamblea justamente de la APDH de La Matanza. Estos hechos no son aislados, sino que forman parte de una campaña contra este organismo y su principal referente, que es Pablo Pimentel, que comenzó hace varios meses atrás e incluyó el incendio del local San Justo, justamente de lo que estábamos hablando, ahí de la localidad de San Justo. Como te decía, el armado es una causa judicial que en agosto pasado, por el supuesto delito de haber instigado falsas denuncias de un grupo de jóvenes contra la policía, a raíz del asesinato del joven Gabriel Blanco, que sucedió en marzo del 2007. Tal acusación no fue desestimada aún por la Fiscalía General y es la prueba cabal de la complicidad de ciertos sectores de la justicia con la mafia policial. Justamente para esto vamos a estar charlando, ¿no? Vamos a estar en comunicación. En 10 minutos más o menos va a salir la comunicación. Pero bueno, hacemos una introducción a este tema, que es justamente, como vos decías, ¿no? Una entidad que defiende los derechos humanos. Y está pasando esto, ¿no? Una serie de pintadas, pegatinas, difamaciones, ¿no? Hacia la PDH de San Justo y ahí más precisamente a su más máximo referente, que es Pablo Pimentel. Sí, que no es la primera vez que sucede, ¿no? Ya el año pasado han tenido también otra, ha habido un incendio muy cerca del local de ellos. Digo, hay cierto sector, hay cierta gente que de alguna manera se ven afectados, o sea, sus intereses se ven afectados por la política que desarrolla esta asamblea, sí, esta organización. Sí, que justamente denuncia un montón de casos, en este caso de gatillo fácil, gatillo de asesinato de jóvenes. En este caso, bueno, tenemos al asesinato de Gabriel Blanco, que fue en el año 2007. Y a todo esto, parece ser que hay gente que no le gusta que le toque sus intereses, como decís vos, y genera todas estas cosas. ¿Te parece si hacemos un breve corte? Cuando nos conectemos, ahí vamos a estar hablando con Paula Pimentel. Ella participa en la asamblea, en APDH. Y bueno, la idea es un poco que nos cuente de primera mano qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo, ¿no? En torno a esta, a esto, a esta, a estas, estas acciones que están teniendo la PDH. Wow. Bueno, continuamos acá en Movimiento y como mencionábamos antes, estamos en comunicación con Paula Pimentel. Ella participa de APDH y estamos en comunicación con ella. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por llamar. Buenas noches. Bueno, Paula, bueno, ahí nosotros estuvimos haciendo una introducción contando un poco de lo sucedido, pero nos gustaría que profundices un poco más vos lo que estuvo sucediendo allá en el local de APDH, en La Matanza, con los scratches, ¿no?, que hubieron el 6 de abril, si no me equivoco. Sí, mira, bueno, primero aclarar que los scratches fueron por fuera de la APDH. Nosotros funcionamos, espera Luz, funcionamos en lo que es un espacio recuperado, espera, en San Justo, al costado de las vías, hace alrededor de 2 años que estamos acá. Esas pintadas aparecieron en 2 fiscalías, en la Fiscalía General de San Justo, en otra más, y en la Rotonda de San Justo. Estamos hablando de 2 lugares de una carga simbólica muy, muy fuerte, política, y de una parte de, muy céntrica de San Justo, muy visible, como es la Rotonda de Ruta 3. Las pintadas, bueno, acusan a Pablo Pimentel, el compañero presidente de la organización, y mi padre, de extorsionador, de corrupto, chorro, ¿no? Un poco lo que dicen las pintadas que nosotros difundimos inmediatamente. Esto se debe a una denuncia que nos hicieron a nosotros en octubre del año 2014, si no me equivoco, en el marco de una causa por la muerte de un chico, ¿no?, que apareció asesinado, apareció suicidado en una celda de la Comisaría Segunda de Isidro Casanova, el 1 de marzo del 2007. Esta muerte se investiga con 2 autopsias, donde hubo una primera fraudulenta, una segunda que da que Gabriel estaba muy golpeado, que le faltaban piezas dentales. Se hicieron pericias con el supuesto cable de electricidad con el que se ahorcó, y vieron que el cable se hubiera cortado muchísimo antes de que Gabriel llegara a colgarse. Gabriel era un muchacho que pesaba más de 80 kilos, medía 1,90, y el cable se cortaba a los 50 kilos. Además que era un muchacho que ya tenía antecedentes, que ya había estado detenido, y es muy sospechoso que un pibe que tenía ya su historial se suicidara por estar unas 3-4 horas detenido. A él lo detienen cuando está volviendo de comprar un afiche para hacerle un cartel a su hermana que había tenido familia, lo detienen porque lo conocían, y ahí está la denuncia nuestra, ¿no?, de eso sistemático que sucede con la institución policial, que es detener a los pibes, y si tienen antecedentes mucho mejor, utilizarlos de obra de mano barata, gratis. A Gabriel le ofrecieron afanar para la policía, él se negó, comenzó a recuperarse, comenzó a incluso a laburar con compañeros que le estaban ayudando en su recuperación de acá de APDH, por eso nos enteramos tan pronto de su muerte y enseguida acompañamos a la familia, ¿no? Había ya una relación establecida. Por lo tanto, es justamente esta, es por esta denuncia sistemática que hacemos, es que no se está sucediendo en este momento tener una causa. La causa puntualmente es por extorsión, la figura es por extorsión. Quienes nos denuncian son los abogados de los policías que están con prisión preventiva. Uh-huh. Hace 2 años hay 3 policías que por la muerte de Gabriel Blanco están con prisión preventiva. Como un método totalmente sucio de defensa, a estos abogados inescrupulosos se les ocurrió señalar a los compañeros de derechos humanos como extorsionadores, como que fueron a insinuarle a los testigos esa noche, estuvieron la noche de la muerte de Gabriel, que testificaran en contra de la policía. Por eso la denuncia justamente es por extorsión, es una denuncia que nosotros inmediatamente pedimos la desestimación, corre en la Fiscalía número 3 de La Ferrera, a cargo de Federico Russo. Ya estuvimos reunidos donde le pedimos expresamente, acompañados por otros organismos de derechos humanos, porque esta denuncia también incluye a gente como Adolfo Pérez Esquivel y la Comisión Provincial por la Memoria, ¿no? Claro. Quizás desde la ignorancia se engloba todo, hacen como una bolsa de gatos y mandan a todos, y a veces ni siquiera se sabe de quién se está hablando, ¿no? O se generaliza, los derechos humanos hacen tales cosas. Así es como en esta denuncia y en esta causa, que lamentablemente todavía está vigente, no solo está implicado Pablo Pimentel, sino Adolfo Pérez Esquivel, y la verdad una locura bastante descabellada. Y más descabellado es que eso siga, todavía tenga curso, ¿no?, en la justicia. Claro. Y tiene curso, y por eso es que esta gente, y estamos hablando de familiares de policías que se organizaron, está arremetiendo contra nosotros, ¿no? Porque si la justicia hubiera desestimado de plano una denuncia que es totalmente infundada, que acusa a compañeros de larga trayectoria en lo que es la defensa de los derechos humanos, una defensa, una militancia ad honorem, de la que nunca se sacó un peso como se acusa, esto no estaría pasando. Este ataque de hoy de estas familias de los policías que están declamando la libertad de sus familiares, que eso nosotros insistimos, lo tiene que determinar la justicia. Nosotros solamente acompañamos a una familia pobre cuyo hijo murió en circunstancias más que dudosas. No, deberán responder en la justicia esas tres personas si son inocentes, y no escrachar y tratar de ensuciar a referentes históricos que no hacen más que militar por convicción. Claro. Paula, ¿ustedes hicieron algún tipo de denuncia a partir de esto? ¿Cómo se hace cuando sucede esto? Desde ya, la denuncia la hicimos en la misma fiscalía donde aparecieron las pintadas, claro, que es la Fiscalía General, a cargo de la doctora Patricia Ochoa, donde habíamos estado 15 días atrás, porque habían aparecido unos pasacalles también, acusando a Pimentel de corrupto, en la puerta de la fiscalía. A ver, y otro dato, en la puerta de esa misma fiscalía, a Pablo Pimentel en el año 2007 le robaron una camioneta, ¿no? También por ir y discutir con quienes no imparten justicia como debe ser, ¿no? Claro. O sea, sabemos que acá hay un entramado muy, muy difícil, que estamos enfrentándonos contra poderes que están enquistados hace muchísimo, pero bueno, es el costo quizás de este camino firme, ¿no? De también estar acompañando causas como la de Luciano Arruga, y no nos olvidemos que en esa causa hemos llevado junto a la familia de Luciano a tres funcionarios judiciales, dos fiscales y un juez, a jury político. Entonces, no desligamos todo lo que nos está pasando, que tiene que ver con la institución policial, con la justicia y con un silencio político. Y esto también hay que decirlo, porque nosotros estamos esperando a cada día, ¿no?, que desde lo político se levante el teléfono y se diga: los apoyamos, nos solidarizamos y repudiamos inmediatamente esto, cosa que todavía lamentablemente no sucedió. Por eso, bueno, la situación, la verdad que en estos momentos estamos reunidos pensando qué hacer, pensando en cómo unirnos con otras organizaciones, porque consideramos que esto trasciende a la PDH, trasciende a Pablo Pimentel, trasciende a la causa de Gabriel Blanco, porque estamos hablando de la organización de la policía, estamos hablando de un grupo de señoras que se organizaron como madres de pañuelos azules. Claro. Estamos hablando de gente que está incluso copiando las consignas, las banderas, como se dice vulgarmente, dando vuelta a la tortilla, ¿no? Están marchando, el viernes cortaron la ruta 3, 100, alrededor de 70, 100 personas también, escrachando y injuriando y pidiendo la libertad de sus familiares policías. Bueno, que no se equivoquen, ¿no? Que vayan y hagan el reclamo correspondiente en la justicia. Si alguien tiene que responder, por eso es la justicia, y no criminalizar a los luchadores, a los organismos de derechos humanos, y tampoco intentar romper ese vínculo, ¿no?, que hay entre los sectores más vulnerables, que son los presos, con los organismos de derechos humanos, con las organizaciones de base, con gente que va y realiza diferentes talleres en las cárceles, porque también se está intentando eso, ¿no? Claro. Romper ese vínculo de confianza que se genera entre el detenido y el militante que va, ¿no? Quizás la única persona que se acerca y que trata de realmente pensar en una inserción, que se acerca para escuchar lo que le pasa, y uno piensa, ¿no?, y uno sabe que son personas que están en constante riesgo, ¿no?, porque el militante se vuelve a la casa, el detenido se queda ahí, y si uno rompe ese vínculo o hace enfrentarlo, es como que le cierra todo mucho más para ellos, ¿no?, romper justamente esos lazos que, claro, se crean entre los de abajo. Tal cual. Hay dos preguntas. Sí. La primera, ¿qué posición toma la fiscalía frente a esta situación? Es decir, porque digo, el escrache se hizo frente de la fiscalía, en la misma fiscalía. Y por otro lado, también un poco que nos cuentes, que un poco ahí lo están pensando, si tienen pensado ya hacer alguna actividad, algo en relación a esto, ¿no? Bueno, mira, en principio la fiscalía atendió la denuncia, la denuncia anterior, que estamos hablando de 15 días atrás, o sea, en un lapso de 15 días tuvimos dos escraches muy fuertes. La fiscalía atiende, pero no da respuesta. La realidad es esa, estamos esperando inmediatamente que ordenen la desestimación de la denuncia. A ver, el pedido es más que claro. La desestimación de la denuncia contra la PDH tiene que estar desestimada porque es totalmente descabellada y la fiscalía está dando muestras de una lentitud que, bueno, esas lentitudes, esos silencios que hablan, que omiten. De todas formas, seguimos haciendo el reclamo ahí porque es donde corresponde y vamos a seguir haciéndolo hasta que finalmente lo hagan. Y como medida a futuro, bueno, como te comentaba, estamos pensando constantemente en todo lo que está pasando y sí te puedo contar que lo que surgió y como algo un poco más positivo y la contracara de todo esto es un desagravio, un apoyo popular por las redes sociales de gente, de amigos. Lo lindo es que surgió por fuera de la PDH, nadie de la PDH comenzó esta campaña de subir una foto con un cartel que dice yo apoyo a Pablo Pimentel, yo banco la lucha de la PDH no arma causas, las desarma, que esa es una frase muy, muy ingeniosa de los compañeros de la Garganta Poderosa, que la hicimos un poco propia también, ¿no? Así que se está viralizando muchísimo, estamos juntando muchas fotos que nos envía la gente que conoce a mi viejo, que conoce a la PDH, que conoce a otros compañeros históricos como Beatriz Capdevila, Juan Carlos Loza. Hay todo un grupo de gente nueva en la PDH, por lo tanto el laburo que estamos haciendo se conoce y se sintió mucha parte del pueblo, de la gente se sintió muy tocada y con mucha bronca por estas acusaciones tan injustas y surgió eso, ¿no? Totalmente espontáneo, lo resalto porque es donde a uno más lo emociona, ¿no? Que no salimos a decir defiéndanos, bánquennos, sino que espontáneamente salió esa campaña de fotos y estamos recibiendo, la verdad que todos los días, muchas fotos y juntándolas en nuestro Facebook, que es APH La Matanza, para el que quiera ver, la verdad que dentro de todo esto es una linda caricia. Bueno, Paula, muchísimas gracias por la comunicación y expresarte nuestro apoyo acá desde FM Che Barracas, desde el Frente Popular de Dios Santillán, que los estamos acompañando y estamos siempre presentes para lo que necesiten. Así que, bueno vamos a seguir atentos a lo que ustedes vayan organizando.